Cuando queremos viajar, y lo decíamos al principio del programa, queremos viajar a Extremadura, invitamos a los oyentes que vengan con nosotros. ¿Sí? Si quiere venir con nosotros, iniciamos una caminata, un vuelo, nos vamos en un vehículo rápido para llegar en sofacto a un lugar de Extremadura, donde vamos a hablar con unas personas que cuando conoces o escuchas qué trabajo hacen algunos amigos y amigas por la lucha común para buscar el beneficio de todos, de todas, cuando alguien entrega su esfuerzo, su conocimiento, su paciencia, su trabajo, su constancia, es de agradecer. Y me han dicho que es bastante joven con quien vamos a conversar, no le conocemos personalmente, pero esperemos que pronto sí podamos intercambiar impresiones. Y vamos a hablar con Jesús Díaz, que está en Extremadura haciendo un trabajo enorme, y vamos a hablar con él. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Estás agotado? ¿Estás cansado? No, estamos bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que da ánimo? La respuesta de los amigos, de la población. Están haciendo un trabajo enorme que no sale en muchos medios de comunicación, ha habido poco eco del trabajo que están haciendo en el campo, con los jornaleros. Los jornaleros siempre son los últimos y son los que no cobran el salario interprofesional como se debe, y están haciendo un trabajo enorme de concienciación en los campos. Y es un trabajo incansable, es un trabajo, yo creo que durísimo, Jesús, el que estás llevando a cabo, ¿no? Sí, sobre todo una tarea de sindicalismo que actualmente, no solamente en Extremadura, sino en el resto de España, no existe, por así decirlo, ¿sabes? Los sindicatos a día de hoy, que es un debate que hemos tenido nosotros desde la asociación 25 de marzo, y es que, claro, el sindicalismo a día de hoy es un sindicalismo que existe muy burocrático, muy de despacho, y nosotros lo que estamos haciendo pues es el antiguo sindicalismo, recuperándolo, por así decirlo, y yendo trabajo a trabajo. Lo que hemos comprobado que está ocurriendo a día de hoy en Extremadura, estamos convencidos de que está sucediendo en toda España. Lo de que no se cumpla el salario mínimo interprofesional es una canallada que hace la patronal, y al fin y al cabo lo que hay que hacer es levantarse, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y la respuesta de la gente cómo es? Claro, la respuesta de la patronal lo tiene muy claro. La respuesta siempre ha sido con el miedo. Nosotros empezamos esta tarea sindical de recorrer todos los centros de trabajo hortofrutícola y del sector agrario en Extremadura hace cosa de un mes y medio, una cosa así, que fue cuando empezó la campaña de la recolección en la fruta. Nosotros, como digo, desde la asociación 25 de marzo, nos dimos cuenta, a través de trabajadores, digamos, yo también soy trabajador del campo, he estado haciendo la campaña de la aceituna, ahora del ajo, bueno, también soy peón agrícola, nos hemos dado cuenta, o muchos compañeros también que nos lo decían, que no se estaba pagando el salario mínimo en el campo. Nosotros simplemente lo que hicimos fue irnos a las noticias de aquí de Extremadura, y nos dimos cuenta, como la propia patronal agraria, en concreto a Saja, que es un grupo de empresarios que existe ahí como la patronal agraria, por así decirlo, a viva voz, en los medios de comunicación, se atrevían a aconsejar a los agricultores que no pagaran el salario mínimo a los trabajadores. Nosotros comenzamos... ¿Y por qué, Jesús? ¿Por qué decían eso? Sí, pues evidentemente, ¿no? Porque es la patronal. Ellos siempre se excusan en que las frutas no se las pagan a como deberían de pagárselas. Pero claro, nosotros siempre hemos dicho que quien tiene que pagar el pato no es los trabajadores. Los trabajadores no tienen por qué cobrar por debajo de lo que establece la ley, que son los 900 euros de salario mínimo, porque a los empresarios no les paguen correctamente las frutas, que eso es otro debate, que habría que ver por qué los intermediarios se llevan el dinero. Claro. Está claro que, como te digo, es una cosa brutal. O sea, la patronal agraria, en los medios de comunicación en Extremadura, está diciendo a los agricultores, a los empresarios, que no les paguen lo que establece la ley a los trabajadores. Nosotros, cuando vimos todo esto, desde la Asociación 25 de Marzo, lo tuvimos claro. Comenzamos una acción muy reivindicativa, nos encerramos en su sede, de la patronal agraria, y hicimos una reivindicación del encierro. Evidentemente vino la policía, nos echó, y todo quedó en un señalamiento con el dedo de que la patronal agraria son unos sinvergüenzas, no tienen otro nombre. Uh-huh. Y desde entonces, como digo, desde ese día hemos estado recorriendo todos los centros de trabajo de toda Extremadura, informando a los trabajadores del salario mínimo. Y claro, nos encontramos pues con el miedo que tiene el sistema a que te echen, porque tienen una lista de espera de trabajadores en paro que entran a renovarte, claro. Hola, buenos días, mira, soy Pepa. Te pregunto, ¿habéis pensado que si os unierais empresarios y trabajadores para que ambos cobrarais justamente, si os pagara justamente, sería una solución? sí, lo que pasa es que hay que entender que hay empresarios y empresarios. Por ejemplo, me decía el compañero con el que me hablaba antes que si está un poco cansado, si está un poco cansado de la voz, porque ayer estuvimos en la otra punta de Extremadura, yo soy del sur, soy de Badajoz, más pegado a vuestra zona. Sí. Y venía estuvimos en Cáceres, en el norte, y llegué a casa a las 3 de la mañana. Estuvimos en una reunión con pequeños agricultores de la zona de la Vera y de las Urdes, que tienen cerezas, ¿vale? Entonces sí. Son agricultores que tienen 4 hectáreas, 5 hectáreas, y estamos uniéndonos a ellos porque comprendemos que el problema de que no se les pague la fruta son unos intermediarios, una serie de actores que existen ahí que son responsables de que los agricultores también se estén empobreciendo. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy claro. Vamos a tejer alianzas con agricultores que paguen el salario mínimo a los trabajadores y que tengan claro quién es el enemigo, pero jamás vamos a tejer alianzas con los que están saqueando nuestra tierra. Hemos comprobado, yo por ejemplo soy de Almendralejo y aquí de la zona de la zona sur de Badajoz, hemos comprobado como las grandes centrales hortofrutícolas, las grandes empresas, están comprándole las tierras a los pequeños agricultores para hacer un gran latifundio. Y ese es un problema ahora mismo que están, o sea, al fin y al cabo quien pone los precios son los grandes. Entonces, claro, va a haber un momento en el que solamente quede 2-3 dueños de la tierra en Extremadura. Y esos son los que contra los que vamos a combatir siempre y jamás vamos a tener una alianza con ellos, porque son los verdaderos enemigos. ¿Pero existe alguna norma que impida ese tipo de acciones? ¿Cómo, perdona? Si existe alguna norma que impida que exista ese tipo de acciones, que un personaje vaya comprando todas las tierras y sea el único dueño. No, por eso no hay norma alguna, ¿no? Vivimos y en el libre mercado, claro. Ajá. Aquí, ya te digo, nosotros hemos recorrido un montón de fábricas y por desgracia el latifundio es lo que está reinando. Tenemos a varios empresarios ya en nuestras listas, por así decirlo, que estamos haciendo un recorrido empresa a empresa, y es que hemos llegado a un punto en el que 3 nombres y 3 apellidos son los que tienen comprada media Extremadura. ¿Y cómo claro, se puede...? Son los que establecen los precios. Sí. ¿Y cómo se puede hacer presión para que estos señores que se van haciendo dueños de las tierras, los trabajadores, pues no accedan a sus campos a trabajar si no les pagan justamente, ¿no? Evidentemente lo que hay que hacer es una cosa que se ha perdido y que es la tarea que nosotros estamos haciendo, y es ir trabajo a trabajo haciendo una labor de sindicalismo puro y duro. Claro. Nosotros, vamos, si os metéis en la página de Facebook que tenemos de la Asociación 25 de Marzo, lo vais a comprobar. Hemos entrado en fábricas donde nos han echado, evidentemente, han tardado muy poco en echarnos, pero hemos sacado el megáfono y a viva voz le hemos explicado a los trabajadores sus derechos. A raíz de eso, es cierto que hemos contactado con un montón de trabajadores que tienen esa inquietud, de saber qué pueden hacer, de qué manera lo pueden reclamar, y gracias a nosotros, que ya lo digo, es que no somos ni siquiera un sindicato, simplemente hacemos sindicalismo de una manera altruista, nos damos cuenta de que al fin y al cabo sí que se puede organizar a la clase obrera, sí que se puede organizar a los trabajadores. El problema es que hay que tener actitud y querer, ¿sabes? Y aquí ahora mismo, por desgracia, en este país los sindicatos mayoritarios están perdiendo esa labor del sindicalismo, de ir trabajo a trabajo organizando a los trabajadores desde abajo, no desde un despacho con la patronal. Jesús, ¿el principal medio de vida en Extremadura es la agricultura? Sí, o sea, ahora mismo lo que da de comer aquí, por decirlo así, en Extremadura, es la agricultura, al 100%. Tenemos campañas de todo tipo, de aceituna, vendimia, la fruta que está ahora, tenemos la campaña del tabaco, del pimiento. Aquí lo que tenemos es todo tierra, evidentemente. Uh-huh. Y la tierra además la tienen ellos. Somos la comunidad autónoma de toda Europa con más latifundios, más incluso vosotros de Andalucía. Madre mía. Jesús, ¿por qué nació 25 de marzo y por qué ese nombre? Sí, nosotros la asociación 25 de marzo la creamos hace aproximadamente 3 años aquí en Extremadura. Éramos un grupo de personas que nacía de varias luchas, veníamos de los campamentos de unidad, cosa que conoceréis bastante bien vosotros desde allí. Uh-huh. Gente que luchaba por la plataforma de la renta básica, gente de la plataforma de los desahucios. Nos juntamos un grupo de personas y decidimos crear la asociación 25 de marzo. La idea era crear una asociación político-cultural, pero que también aprendiera de otras luchas y sirviera sobre todo para formarnos. El nombre 25 de marzo reivindica una ocupación masiva de tierras que hubo en el 36 en Extremadura, que además es una historia nunca contada, en ningún libro de los colegios viene, nadie le quiere hablar de ella, nadie lo enseña. Nosotros lo que reivindicamos es que en Extremadura, en el 36, el 25 de marzo, hubo una verdadera revolución. Como digo, más de 60.000 jornaleros, en una época en la que no existía internet, ni Facebook, ni nada, quedaron todos el mismo día, a la misma hora, y ocuparon las tierras de Extremadura. Evidentemente luego vino lo que vino, vino la matanza de Badajoz, vino el general Yagüe, y vino la dictadura. La dictadura, al fin y al cabo, fue la represión contra esos jornaleros que hicieron una revolución tomando lo que les pertenecía, las tierras, claro. Siempre tenemos que echar mano de la memoria y que algunos acontecimientos parece que cruelmente tienden a repetirse en este siglo. Sí, está claro que la historia, compañero, se repite y nosotros desde la asociación nos negamos, no nos conformamos con que la historia se repita, y está claro que hay que intervenir en ella, cambiarla, y por supuesto, porque si no nos van a estar pisoteando toda la vida. ¿Sois muchos en la asociación? Sí, lo bueno además que tiene la asociación es que, como digo, tiene un carácter sociopolítico, cultural y ahora incluso sindical. Es decir, nosotros desde la asociación tenemos, por ejemplo, una de las partes que tenemos una propia compañía de teatro de más de 20 personas que lo único que se dedican es a ir pueblo a pueblo. Hemos estado incluso hasta en Leganés, en Madrid, y bueno, a ver si nos animamos. Y en Córdoba, Córdoba. Sí. Sí, sí, en Córdoba sí, también en Córdoba vino un grupo, ¿sí? Estuvimos viéndole, sí. Jesús, me impresiona tu claridad a la hora de expresarnos cuál es el trabajo que estás llevando a cabo, y espero que con el tiempo sean muchos más los compañeros que entiendan ese movimiento 25 de marzo y estar alerta para que no vuelva a repetirse esa historia, ¿no? Claro, por supuesto, compañero. El futuro de Extremadura estará expuesto en el campo. No hay otra opción. Es que no hay otra opción. Aquí la industria nunca llegó, evidentemente. Construyeron muchos pantanos en su época, pero lo que tenemos es tierra. Y en realidad no nos avergonzamos de ello. Estamos muy orgullosos de saber lo que somos, de que somos uno de los mayores productores de fruta y de otras historias. Y lo tenemos muy claro, nosotros del campo come todo el mundo, como siempre hemos dicho nosotros en nuestra cabilla reivindicativa, del campo comemos todos, y nosotros queremos producir, pero queremos producir con una calidad y evidentemente con unos derechos, y es lo que la patronal no nos está dejando. Habrá que seguir luchando entonces. Hay que seguir luchando, eso es evidente, y sobre todo organizando a la gente e intentando combatir al miedo, que es lo que estamos hablando, la patronal en Extremadura se atreve a Voz Viva a decir a los empresarios que no paguen el salario mínimo, y eso, sin embargo, lo que está haciendo es esto, pagar el miedo. Ellos viven con la herramienta del miedo, saber que tienen millones de parados esperando, que si te echan, contratan a otros. Pero evidentemente, con unidad y acción, vamos a conseguir cambiar eso, estoy convencido, compañero. Jesús Díaz es un buen ejemplo de un sindicalismo distinto, de un trabajo en terreno, de una lucha codo a codo con quienes trabajan en el campo y comparten esa idea de que se puede vivir del campo dignamente. Ojalá que se consigan todos esos extremos en que se puedan vivir dignamente los trabajadores del campo como cualquier otro trabajador en cualquier otra actividad. Así que mucha suerte en eso y mucha fuerza, amigo, que la vas a necesitar seguramente. Por supuesto, y muchas gracias a vosotros también por contar con nosotros, y por supuesto, siempre queréis que un rato y os contemos alguna otra historia o batalla que tenemos entre manos, estaremos encantados. Por supuesto. No lo dudes que te llamaremos, amigo. Muchas Adiós, gracias. Buenos días. Venga, perfecto, gracias, hasta luego. Hasta luego.